Luces y Sombras, lunes y jueves de 9 a 10 y 30. Un vistazo a la realidad que nos rodea. Una invitación a reflexionar juntos. Reflexionar para comprender y cambiar. Una propuesta, organización popular para transformar la realidad. Luces y Sombras, lunes y jueves de 9 a 10 y 30. Y un amigo en el...